hell. A la puerta, a la puerta de un rico avariento, llegó Jesucristo y limosna pidió. En Iguadida le la limosna, los perros que había se los asusó, y Dios permitió que al momento los perros murieran y el rico avariento pobre se quedó. Dos pastores, dos pastores corrían pa' un albo huyendo una nube que se levantó. Cayó un rayo a nosotros por libre y a uno de ellos lo acarbonizó, pero al otro no, que llevaba las tapas y reliquias de la vida pura de la Concepción. Si supiera la entrada que tuvo el rey de los cielos en Jerusalén, que no quiso coche ni cabeza, sino un bendito calquivao fue. Hizo demostrar que tan solo las puertas